Tenemos una invitación para ver teatro. Esto va a realizarse el próximo sábado 22 de marzo a las 21 horas en el Círculo Teatro. Esto es un teatro que queda en la calle Olegario Andrade, 510 de la quinta sección, un poco antes de llegar al parque, a la Bolón Sumer, unas cuadras antes, para que tengan una idea. Se va a presentar una obra que lleva por título Todo muy lindo, una lástima. Y, por supuesto, tiene quien acredita esto, porque es el actor y director, además docente, el maestro Sacha Barrera Oro, que está aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Sacha? ¿Cómo estás, querido? Qué alegría verte acá, hermano. Lindo verte. Che, hace mucho que no nos veíamos. Un montón. Mucho. Es verdad. Es verdad. Es exacto lo que estás diciendo. Es un show que es una mezcla, un híbrido. Tiene elementos, viste, teatrales, también elementos del stand-up. Es eso, una mezcla en una cocina donde también es audiovisual, porque tiene videos, unas imágenes. Ajá. También tiene un poco de distopía, historias distópicas, viste, de la Argentina. Uh-huh. De la biografía del personaje que cuenta un poco la historia, que es este artista militar. Ajá. O este militar artista que lleva por nombre, se llama Jorge Rafael Barreda. Ah, la mía. Es heavy. Pero bueno, un personaje que venimos hace bastante haciéndolo. Sí, he tenido oportunidad de verlo y lo realmente es muy bueno. Y muy tiene bueno. Tiene eso, ¿no? Tiene esa mezcla extraña de lo castrense y de uh-huh. y del imaginario también este artístico, muy muy desde su biografía, cuenta un poco la historia del país si uno quiere verlo así. Uh-huh. Y en esta ocasión es una sumatoria de textos que son de hace bastante, pero que lo estamos reformulando para el 22. Uh-huh. Para hacerlo por primera vez en un teatro, siempre lo he hecho en algún espacio tipo bar, pub, ¿no? Uh-huh. En otros años. Y con una, bueno, con acompañantes de lujo, con dos invitados, el Roberto Negro Fiat. Qué bueno. Y qué bueno. Beat Urbana, que es una música muy grosa, una piba que trabaja el rap, ¿no? Ajá. Bien, ¿esto está escrito por vos? Sí, está recopilado. Uh-huh. Esos textos desde hace un tiempo, como te digo, ¿no? Esto también hicimos unas presentaciones allá por el 2017. Yo me acuerdo en el Arte Ataca. En el Arte Ataca es donde surge un poco este personaje. Uh-huh. Un poco toma más cuerpo lo que veníamos haciendo con otra agrupación que era Caracol Salvaje, que era una banda de forajidos musicales y donde yo hacía unos pequeños monólogos en Los Dos Amigos. ¿Te acordás de Los Dos Amigos de la calle? Ituzaingó. Sí, sí, el viejo local. Claro, entonces claro. De ahí un poco surge. Después anduvo por la radio el personaje en Radio Nacional en un programa que se llamaba Letra Chica. Uh-huh. Y tuvimos un tiempo ahí jugando desde la radio, ¿no? ¿Qué trabajo llevar al teatro, ¿no? Un tema tan delicado, ¿no? Como fue el golpe cívico, eclesiástico, militar, y llevarlo a la ironía, ¿no? A tantas cosas. Uh-huh. Sí, desde ya tiene una fuga hacia el absurdo, hacia uh-huh. el humor. Sé que la impronta del personaje para los que vivimos esa época y los que tenemos presente es fuerte hasta que lo escuchás hablar, digamos. Claro. Es un poco la idea, ¿no? Porque la impronta del vestuario que tiene el personaje, apenas lo ves, no es un militar cualquiera, es claro. un paramilitar de estos grupos de tarea de los uh-huh. 70, o sea, es uh-huh. heavy. Pero bueno, después cuando escuchás hablar su relato es desde el absurdo, ¿no? Claro, claro, claro. Acompañado por música, es como un relato, un stand-up y sí, acompañado por música. Claro, es un poco esto, ¿no? Que es un poco difícil de definir, pero al estar en un teatro se vuelve mucho más teatral, por decir lo que uno espera ver en un teatro, que es luces, también climas. Eso es lo que intentamos lograr. Pero se sostiene desde una comicidad que va por este lado que charlábamos, pero con un formato, cuando uno lo ve, es también una suerte de stand-up, pero viste que el stand-up es en primera persona del actor. Claro. En cambio este es como tiene elementos del stand-up porque es en primera persona del personaje, digamos, y empieza bien. A hablar de su vida. Bien, bien. Pero al tener mezclas también de videos, de sonidos, de algunas imágenes interactivas con el personaje y con los músicos, se vuelve una suerte de show uh-huh. con... con toques de unipersonal, si querés, ¿no? Claro, claro. Te mando para otro lado. Ahora, vos sos representante del Instituto Nacional de Teatro. Todavía. Todavía. Con el tema de, bueno, las políticas culturales que están desfinanciando, ¿no? ¿Cómo llevan ese tema aquí en la provincia? Y mirá, son momentos de crueldad y de ajuste en todos los sectores. Eso no escapa al teatral, al artístico, a la cultura. Y es donde más necesitamos afianzar lo institucional, ¿no? Yo sigo con una prórroga porque no se ha podido hacer los concursos, porque yo hubiese terminado mi mandato, que es de 4 años, el año pasado, en diciembre del año pasado. Y bueno, y se hizo una prórroga, pero bueno, con una suerte de complejidades para todos los representantes, ¿viste? Que estamos intentando sostener las políticas del instituto, que dicho sea de paso, es el producto de una ley que claro, se supo conseguir con el laburo y la fuerza de compañeros y compañeras de hace mucho tiempo, de los 90. Y está difícil, se lleva adelante las políticas, pero bueno, hay una nueva gestión que también tiene otro lineamiento hacia donde quiere ir, ¿no? Claro, claro. En Mendoza hay muchos grupos de teatro, muchos elencos, que laburando a como puedan, ¿no? Porque la mayoría son situaciones autogestivas, ¿no? Sí, siempre el instituto ha acompañado desde subsidios concursables, como se dice, ¿no? Aportes concursables, que tiene que ver con producción de obras, ¿no? Que siempre se ha ayudado en estas convocatorias que ha tenido siempre el INT. Bueno, Mendoza tiene una plaza teatral independiente muy fuerte, es la cuarta del país, o sea, no es poco, hay mucho trabajo de años, ¿no? De diferentes grupos, grupalidades, actores, actrices, mucha movida teatral que siempre es un orgullo a cualquier lado que uno va de Argentina y más en la región también, ¿no? Somos la primera en la región de cantidad, de volumen y de obras de muy buena calidad, o sea, eso siempre ha sido, viste, con el esfuerzo de los artistas, con el acompañamiento del público y de la institución de fomento, ¿no? Pero bueno, está difícil para todo, como te decía. Hoy pegan a los viejos, no le importa eso. Imagínate si no va a haber una política de ajuste por momentos para todos los sectores, ¿no? Y los artistas estamos ahí. Y siempre diciendo, ¿no?, que apoyan el teatro mendocino porque realmente es gente que viene hace años laburando, presentando sus obras, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Y el apoyo realmente del público tiene que ser muy importante. Sí, ¿no? El público siempre acompaña, se hace difícil porque es el bolsillo tanto de los artistas como del público de la comunidad, ¿no? Siempre para las fechas como la fiesta provincial o ciertas obras que vienen trabajando hace mucho en la promoción, en la publicidad de su trabajo, viste, la gente acompaña. Pero se hace difícil, como te digo, porque ahora paga una entrada, se hace cuesta arriba, ¿viste? Sí, tienen que hacer muchas estrategias para el boca en boca, que siempre ha funcionado, a veces funciona menos, a veces más. Cuando vos ves las noticias de las plazas que son históricas, viste, Mar del Plata, Carlos Paz, todos estos lugares donde el teatro tiene muchas líneas, porque está lo más comercial, lo más publicitado, y también lo que lleva años ahí en Córdoba o en Mar del Plata, ¿no? Que tiene muchos años ese teatro local. Claro. Y estaba escuchándolo otra vez en un medio donde los artistas con mucho cartel igual dicen, y teníamos una sala a la mitad, cuando antes hacían 4 funciones, repeticiones. Sí. Bueno, hoy no es así porque la gente elige entre comer o ir a ver algo, ¿viste? Así es. Está difícil. Sí, señor. Bueno, el 22 próximo sábado se presenta esta obra que se lleva por título Todo Muy Lindo, Una Lástima. ¿Cómo hay que hacer para conseguir las entradas, por ejemplo? Mira, las entradas son por entrada web, que es este espacio donde uno puede ver toda la cartelera. Hay mucho para ver, digamos, en el teatro mendocino. Y ahí el Círculo Teatro está generando actividades para, bueno, viste, dentro de su cartelera trae gente stand-upero o algunas obras de Buenos Aires también, pero también abre el espacio para lo local. Hay que entrar a, como te digo, entrada web, y tenés también una promoción de 2 entradas con un descuento importante también. Ah, bien. Y bueno, de hecho, también sabe la gente que en La Mosquitera, acá, yo voy a dejar dos entradas. Muy bien. Sin cargo. Muy bien. Para poder ayudar a que la gente vea algo de humor y también esté presente esa noche, ¿no? Bueno. Del sábado. Así bueno, que ustedes después arbitren cómo quieren hacer si alguien llama. Sí, y solo tengo sí. que tener después los nombres, los datos de la persona para dejarlo en boletería. Exactamente, ¿no? Sí. Por lo general, el día viernes, al término de este programa, a las 12 buenísimo, horas, ahí buenísimo. Se hace el sorteo, ¿eh? Así que, sí, así que yo vamos dejo. A promocionarlo. Sí, sí. Es también la previa del 24, nuestra fecha claro, importante. Claro, claro. Eso lo pensamos también desde lo que hacemos este show, que no era sumar una actividad más del 24, que hay muchas, y no desperdigar la fuerza, sino en todo caso que esto sea una antesala para poder convocar para el 24, un claro, poco esa es la idea, ¿viste? Claro. Muy bien, todo muy lindo, una lástima. Voy a presentar el elenco, ¿eh? La dirección, la dramaturgia y la actuación es de quien está aquí acompañándonos, Sacha Barrera Oro, los músicos Vid Urbana y Roberto Fiat. La técnica está a cargo de Francisco Bañados y Darío Bedoya, y la gráfica, digo, a cargo de Brujo Film. Exacto. Muy bien, vamos a tener dos entradas. Usted tiene que llamar al, mejor dicho, no llamar, dejar su nombre con los últimos números del documento al 261-7465-759 y se puede ser acreedor o acreedora de dos entradas para el día sábado. ¿Querés agregar algo más? Yo soy muy efusivo en el tema, digo, viste, lo tengo muy presente el tema de cuáles son los límites del humor, de cuáles son la ética del trabajo, ¿no? Y bueno, siempre tuve, viste, un poco de duda de este personaje cuando lo estaba haciendo desde lo actoral. Y bueno, la anécdota breve es que en ese lugar que charlábamos, que eran los dos amigos, el original, el antiguo dos amigos, una vez fue mi abuela Margarita, que la acabo de ver ahí en el estudio, en está una foto, la foto de ella entre aquí. Las madres, así es. Como una madre que fue madre mía, además, claro, madre y abuela. Y cuando tuve dudas de saber si esto lo podía llevar adelante, el mejor tester fue invitar a mi abuela, que lo vea y que se sentara ahí en los dos amigos. Como para cerrar, digo, ella me dijo, los que queremos ver son los responsables, no en los escenarios, sino en tras las rejas en un juicio, y el humor, y desde donde vos lo tomás, me parece bien, y nos podemos reír de los que nos da miedo. Así que para mí fue el ok de mi abuela, que es el más importante. Qué bonito. Pero bueno, de hecho, invito a todas y a todos el sábado para que nos podamos, bueno, reunir para ver ese espejo deformado que plantea el show. Y bueno, siempre sabiendo de que no somos neutrales, estamos del lado de los derechos, de la vida y del arte. Bien, qué bueno que recordaste a Margarita. Sí, yo la mi recuerdo abuela. De las marchas de los jueves, en la Plaza sí. San Martín, la marcha de las madres. Sí, sí. Siempre presente ella, ¿no? Hasta el momento que pudo. Uh-huh. Bueno, Sacha. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho, de verdad. Y nos seguimos viendo y escuchando, ¿sí? Gracias. Bueno, muy bien. Está hecha la invitación, ¿eh? Para el 22. En el Círculo Teatro, esto queda en Olegario B. Andrade, 510 de la quinta sección. Tenemos dos entradas para sortear, así que vayan anotándose. Gracias, Sacha. Gracias. Muy amable. Gracias.